En la calle crecí, aquí me voy a quedar. Por las mismas donde me vieron caminar. Un gallo bien forjado me suele acompañar. Caminando seguro, noches frías de oscuridad. En la calle crecí, aquí me voy a quedar. Por las mismas donde me vieron caminar. Un gallo bien forjado me suele acompañar. Caminando seguro en noches frías de oscuridad. El respeto en las calles no se gana con likes. Mijo, eso va más allá de tu castillo de cristal. ¿Quieres vivir la vida como la vivimos? Real, reconoce real. Y eso es lo que te falta, niño. Podré salir del barrio, pero el barrio no sale de mí. Inspiración para muchos, aspiración para sobresalir. Visita mis calles que ellas mismas te hablarán de mí. De tantos carnales que no debieron morir ahí. Soy un orgullo del barrio, lo que soy se lo debo a mis padres. Luchar con coraje, eso se lleva en la sangre. Muchos piensan que fácil a su vida y es de esperarse. No saben cuántos cuervos ruedan en el aire. Con valor defiendo mi bandera, cómo no, sigo al margen todos sus códigos. Por honor, muchos piensan que fácil a su vida y es de esperarse. No saben cuántos cuervos ruedan en el aire. En la calle crecí, aquí me voy a quedar. Por las mismas donde me vieron caminar. Un gallo bien forjado me suele acompañar. Caminando seguro, noches frías de oscuridad. En la calle crecí, aquí me voy a quedar. Por las mismas donde me vieron caminar. Un gallo bien forjado me suele acompañar. Caminando seguro en noches frías de oscuridad. No somos un gallo cualquiera, rolamos con puro fino. Bandoleros de calle, rapeando por su camino. Disparando rimas, siendo certero el tino. Hacia tu cabeza, contagiándote este ritmo. Con aroma especial, esencia de la yeca. Del fruto prohibido, con escandalosa presencia. Siendo para varios del dolor su anestesia. Otro su inspiración en pinturas y libretas. Canto por los míos, también pa' mi barrio. Canto pa' los activos y los que prenden el Flavio. Para todos los mexicanos y también paisanos. Pa' todos sin barreras, con música conectamos. Rojos, tenemos los ojos. Por la apariencia piensan que mi raza es mala. Por traer los tramos flojos. En la calle crecí, aquí me voy a quedar. Por las mismas donde me vieron caminar. Un gallo bien forjado me suele acompañar. Caminando seguro, noches frías de oscuridad. En la calle crecí, aquí me voy a quedar. Por las mismas donde me vieron caminar. Un gallo bien forjado me suele acompañar. Caminando seguro, noches frías de oscuridad. Ajá, así es la vida en el barrio, papá. Esto viene directo desde Rich Pagos y los de Alzheimer.